Durante los próximos minutos, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con la Delegación Municipal de Juventud, distintas iniciativas que van a llegar o que se han desarrollado recientemente. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su responsable, Antonio Martel, concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Si te parece, antes de mirar a los próximos días, echamos la vista atrás porque veíamos hace varias jornadas cómo tenía lugar el acto de entrega de los premios en torno al 31º concurso de Christmas Casa de la Juventud. Y bueno, pues de nuevo con una gran participación, ¿verdad? Sí, como todos los años ha sido una gran participación. Estamos hablando de más de 600 niños y niñas y jóvenes que han participado en esta 31ª edición del concurso de Christmas de la Casa de Juventud y muy satisfecho por la participación. No sé si incluso tienes el listado de ganadores a mano, digo, por recordarlo, por los pequeños que ganaron en esas distintas categorías, ya lo comentamos en su momento, pero en cualquier caso no sé si tienes ese listado a mano. Sí, en este 31º concurso de Christmas de la Casa de la Juventud, pues esa participación, como dije antes, en torno a unos más de 600, en torno a 600, superando esa cifra. Y bueno, estamos hablando de un concurso que tiene cuatro categorías. Una de las categorías, bueno, la primera categoría de primer ciclo de educación primaria, que engloba los cursos de primero y segundo. O bueno, el primer premio fue para Federico Puerto Rodríguez, de primero de primaria del Colegio Público Víctor de la Serna. Y el segundo premio para Dayana Salguero Solano, de primero de primaria del Colegio Público Ramón Cruz. Por otra parte, bueno, estamos hablando de que esa es la casualidad que se ha llevado el primer. La categoría segunda de la categoría de segundo ciclo de educación primaria engloba el tercer y cuarto de primaria. Pues bueno, estamos hablando de un primer premio, Emilio Villagrán García, de cuarto de primaria del Colegio Público Fernando Gavilán, que este es el CRISMA seleccionado para felicitaciones del Ayuntamiento. El CRISMA, este tipo de CRISMA de ganador, ¿no?, de las cuatro categorías que anteriormente hemos mencionado, pues se imprime, bueno, lo que se saca el CRISMA del Ayuntamiento y se le reparte también a las familias, se le da un número considerable de ediciones de este CRISMA para que, bueno, lo pueda repartir entre sus amigos, familias. Por otra parte, pues bueno, el segundo premio de esta categoría, pues Darío Duboski Lozano, que es de tercero de primaria del Víctor de la Serna. Después, la tercera categoría del ciclo de educación primaria, quinto y sexto, pues bueno, el primer premio para Ángela Troncoso Herrera, el sexto de primaria de Ramón Crozas, y el segundo premio para Alejandro Rosado Cabello, de sexto de primaria del Colegio Público Benafriz. Y por otra parte, la categoría del centro ocupacional del curtido, plena inclusión, pues el primer premio para Marta Tellado Arcoyen y segundo premio para Pedro Cordón Moreno. Destacar eso, la gran participación, la calidad de los trabajos y de que, bueno, se pudo realizar una ceremonia por fin presencial con todos y todas allí en la sala de pleno y que, bueno, estamos hablando de un concurso que ya va por su 31ª edición, un concurso bastante longevo de este ayuntamiento. Y que bueno, pues viene a resaltar un poco el espíritu navideño y también la creatividad de los más jóvenes de nuestra localidad en Navidad. Que vuelvan a sorprender con sus creaciones y sus trabajos. Y además, entre otros premios, como comentabas, ¿no?, uno de esos Christmas, en concreto este año, el de Emilio Villagrán García, alumno de cuarto curso del Colegio Fernando Gavilán, que es el que está siendo utilizado desde el Ayuntamiento de Ubrique para felicitar las fiestas. Así que, bueno, evidentemente es un gran premio el verse reflejado, ¿no?, y bueno, pues ser usado como felicitación navideña por parte de tu municipio, junto, bueno, ya decimos, al resto de premios que se entregaba, ¿verdad? Sí, Sí, un premio que queda marcado para toda la vida, porque pues cuando se haya un adulto y cuando sea más grande, pues bueno, podrá recordar de que ese clima que ganó, pues bueno, ese concurso que ganó, pues bueno, durante ese periodo navideño, pues el ayuntamiento felicitó a instituciones, personalidades y otras instituciones, pues bueno, felicitó con su creación, ¿no? Y bastante bonito. 31ª edición del concurso de Christmas. Estamos hablando, desde luego, de dentro de las fiestas navideñas, en cada época del año, en cada festejo, hay una actividad tradicional, sin duda, ¿no? Hablando de Navidades, estamos hablando de ya de más de 3 décadas. Pues sí, estamos hablando desde que empezó al principio de los 90 y aún sigue vigente este concurso sin parar ningún año, ni pandemia siquiera. No ha podido ni correr la pandemia con este concurso, porque se hizo totalmente online, no presencial, y bueno, estamos hablando de que sí, estamos hablando que ni la pandemia pudo con este concurso y sigue celebrándose desde el principio, pues sigue ahí año tras año y siempre más o menos se mantiene una participación, pero este año pues, hasta un nivel muy alto. Yo recuerdo, creo que fue en el 2000, no puedo recordar bien, pero en el año 2016, bueno, dentro de lo que yo he sido concejal de juventud, superó las 800, pero había otros años que hacía ya, bueno, era todo analógico, no había tanto ordenadores ni tanto tecnología, y sí que entonces pasaba a un número muy alto. Pero bueno, estamos hablando de que actualmente hay también menos alumnos en proporcionalidad y también menos jóvenes, pero sí que, bueno, es un concurso que lo que destacar es la gran creación, la imaginación y la capacidad creativa de los niños y niñas de nuestra localidad. Pues enhorabuena, desde luego, para los ganadores y ganadoras y en general para todos los participantes, porque un año más se ha dado continuidad a esta tradición de los Christmas y a través de este concurso, como decimos, en nuestra localidad. Queríamos echar la vista atrás en torno a actividades impulsadas desde juventud, pero también mirar de cara a los próximos días, porque Antonio, habéis previsto, ¿no?, dentro de lo que son las vacaciones navideñas, pues también se suele aprovechar estas jornadas, estos días libres para los jóvenes, para organizar algún tipo de iniciativa de su interés, que en este caso gira en torno a la fotografía, ¿no? Sí, como cada año ya llevamos, creo, si no me falla la memoria, son 4 años consecutivos, pues desde la Delegación de Juventud, a primeros de año, la realización de un curso de iniciación a la fotografía digital. Este curso viene precedido de que, bueno, una demanda por parte de los jóvenes de nuestra localidad de organizar este tipo de, más bien, ámbito formativo, ¿no? Y en esta fecha, pues bueno, aprovechando también las vacaciones de Navidad, pues organizarlo entre los días 3, 4 y 5 de enero, ¿no? Este curso, bueno, viene, esta acción formativa va destinada para entre jóvenes de 14 y 30 años. Y que, bueno, es totalmente práctico el curso, aquí no hay apenas teoría, solamente lo que es. Se da a conocer los principios básicos del uso y el manejo de una cámara digital reflex para, bueno, saber sacarle todo lo que es rendimiento a este tipo de máquinas y, bueno, aprender también lo que es la fotografía en modo manual y diferentes técnicas también. Y a lo largo de nuestra localidad, tanto, bueno, diferentes puntos y enclaves de nuestra localidad, aprovechando también el atardecer, el amanecer, bueno, depende de cómo esté bien, está nublado. Da bueno, me parece que va la casualidad, un curso que tuvieron que ir otro día para hacer fotos con Luis. Pero bueno, quitando lo que es el tema meteorológico, pues bueno, viene a hacer eso en general, ¿no? Los objetivos, pues bueno, está claro, conocer el manejo manual de las cámaras fotográficas, también editar la fotografía, ¿no? Lo que es el tema del Lightroom y Photoshop, que son los principales programas que se utilizan, bueno, los más comunes. Y también, bueno, una vez finalizado el curso, pues se hará una pequeña exposición con algunos de los trabajos realizados. El tema de la metodología, pues totalmente práctica, ¿no? A través de las calles, el entorno de Ubrique, pues se va enseñando, ¿no?, todas esas técnicas, todo lo que es el manejo de la cámara. También, bueno, para el tema del desarrollo, edición y el procesado de la fotografía realizada, pues en la Casa de la Juventud tenemos todos los medios técnicos para poder realizar este curso. Y también, bueno, se hará una pequeña exposición a través de las redes sociales, ¿no? Y también se le entrega de la que ellos escojan, la fotografía que ellos echen y escojan, se les da una impresión en físico, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, entre los tres días son 15 horas repartidas entre los tres días. Bueno, estamos hablando de participantes entre jóvenes y 30 años, máximo de 15 plazas, y se agotará hasta que llegue el día. No hay el plazo hasta que llegue el día. Una vez que ya empiece el curso, pues si hay, por casualidad, si hay que incorporar uno al principio, pues no habría problema, ¿no? Pero sí echa a la vista de que son pocas plazas y que intenten, pues, lo antes posible los interesados que se inscriban. Para su inscripción, pues bueno, en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero, o a través del correo de la delegación, sigubrique@ayuntamientoubrique.org, en el teléfono 956-46-2521, o a través de la web www.juventudubrique.org. Todavía, Antonio, quedan plazas, ¿no? Sí, quedan algunas plazas. Y bueno, es un curso bastante interesante para todo aquel joven que se quiera introducir en la fotografía o quiera aprender nuevas técnicas o otro tipo de elementos que se van a enseñar a lo largo del curso, pues importante también en el mundo del que vivimos, que gracias a las nuevas tecnologías y diferentes plataformas que existen en internet, sobre todo Instagram, Facebook, Twitter, pues bueno, para hacer una buena fotografía o simplemente aprender a hacer fotografía, pues bueno, pueden usar este tipo de herramientas, estos cursos que pone a disposición el Ayuntamiento Ubrique a través de la Delegación de Juventud y Casa de la Juventud. Pues bueno, ahí ese recurso, ¿no? Que lo aproveche. Pues ahí queda, curso gratuito, ¿verdad? Y además vamos a contar con un fenomenal fotógrafo, el fotógrafo ubriqueño, ¿no? El amigo de esta casa, además, Manolo Canto, que, bueno, pues en el ámbito formativo ya ha demostrado, ¿no? Bueno, pues a través de otra serie de cursos, y por tanto, bueno, pues ahí queda esa iniciativa que llegará en los primeros días de este próximo año, así que ya en la próxima semana, de hecho, si miramos el calendario, estaremos hablando de desde el lunes al miércoles de la próxima semana. Y como decimos, inscripción gratuita. Pues sí, inscripción gratuita, un curso gratuito que ponemos a disposición de los jóvenes y que, bueno, viene también a dar un poco el pistoletazo de salida para el 2022 con las diferentes iniciativas que se pondrán en marcha desde la Delegación de Juventud. Y bueno, pues empezamos un ciclo nuevo, un año más, con un curso, ¿no? Y que bueno, estamos hablando de que en ese próximo 2022, siempre hemos estado antes comentando, recordando un poco de que, bueno, iba mejorando la cosa. Ahora mismo, pues bueno, estamos en otra tesitura, ¿verdad? Pero siempre intentamos, pues bueno, hacer actividades al aire libre, dada que las circunstancias, intentamos lo mínimo dentro, pero bueno, ya en este periodo que entramos del año, pues intentaremos organizar otro tipo de actividades también, de otras índoles, según nos lo permita también las circunstancias, ¿no? Pero sí, a partir de, bueno, ya hemos trabajado ya el 2022 bastante. Estamos a expensas un poco de iniciar otro tipo de actividades que se pondrán en marcha una vez pasadas las Navidades, ¿no? Ahora mismo está todo el mundo en otros menesteres, ¿no? Intentaremos, pues, para los jóvenes, pues, es otro tipo de iniciativa para que, bueno, para que lo disfruten y, por otra parte, en este caso, para que se formen en una actividad muy bonita como la fotografía Y también, por otra parte, bueno, hay otro tipo de concursos también. Una vez, si aprovechan bien este curso, pueden participar en diferentes concursos también, desde la delegación tanto de cultura, turismo y juventud, ponen en marcha en materia fotográfica, ¿no? Y cerramos así un poco el círculo a nivel municipal con diferentes iniciativas y acciones formativas para todo, para lo que es el mundo de la fotografía. Y también, bueno, enriquece más a nivel de bueno, lo que es el pueblo, pues también con esa asociación que hay de fotografía también, que bueno, viene también a incrementar más lo que es el patrimonio fotográfico ubriqueño, ¿no? Con también, tanto con la iniciativa del ayuntamiento y la iniciativa popular de las asociaciones, la participación definitiva. Y bueno, espero que sea del agrado de todo este concurso de iniciación a la fotografía que se va a impartir desde la delegación de Huento. Pues eso ya decimos, en los próximos días estamos en el paso de un año a otro ya en esta cuenta atrás. Antonio, mirando hacia lo que ha sido el 2021, si te pregunto por un rápido balance, ¿qué nos comentarías? Pues este es un 2021 que, como dos años anteriores, ha sido un poco atípico, ¿no? Atípico porque siempre hemos intentado sacar los mayores, todo lo que son las iniciativas que nos proponen, pero por motivos también de salud y higiene, más que nada por el tema del COVID-19, pues se ha quedado un poco en el tintero muchas iniciativas y mucho trabajo, ¿no? Pero sí que, bueno, vamos a intentar, el tiempo no se puede recuperar, pero sí las iniciativas y todas esas actividades intentaremos recuperarlo. Yo lo dejo en ese balance, que ha sido un poquito descafeinado, por lo que te digo, por las diferentes iniciativas que se han quedado en el tintero. Pero respecto a lo que se ha realizado, bastante satisfecho, porque bueno, se ha podido sacar adelante mucho trabajo, muchas cuestiones que nos han trasladado a los jóvenes, y que bueno, y que en ese balance también es positivo en ese sentido, sobre todo de que muchas de las cuestiones se han podido llevar a cabo y han podido disfrutar los jóvenes con las diferentes iniciativas que se han lanzado. Estamos hablando de que a lo largo de todo el 2021 se han podido sacar más de 20 iniciativas y bueno, y diferentes cursos, diferentes actividades, otras más novedosas. Algunas iniciativas, pues bueno, han sido revulsivas y que perdurarán durante bastante tiempo, sobre todo en verano, ¿no? Y que bueno, intentaremos en este 2022 pues abrir el marco a todas esas actividades que se han hecho. Por lo demás, me siento satisfecho por el trabajo realizado, pero por otra parte, el no poder sacar otro tipo de iniciativa, pues lo que te hace que la palabra, como anteriormente indicado, sea un poco descafeinada. Pero bueno, es cierto que afecta, ¿no?, a la pandemia a todos los ámbitos, y por tanto existen esas limitaciones ahora mismo, además, ¿no?, la situación que nos encontramos. Ojalá que esto rápidamente lo podamos superar, y estemos hablando de otra situación pronto. Pero siguiendo con lo que ha sido el 2021, además, ¿no?, entre otras cuestiones, hablabas de esa más de una veintena de actividades desarrolladas y la recuperación de lo que eran actividades físicas, ¿no? Quiero decir, más bien formato presencial, quiero decir, no online, como se habían tenido que desarrollar, al igual que en otras áreas. Y bueno, de hecho, la propia agenda cultural y del ocio, la agenda lúdica de juventud, ¿no?, que se pudo recuperar en estos meses atrás, ¿no? Sí, a lo largo de 2021 pues han ido recuperando diferentes actividades y diferentes formas de organización de tipo de actividades, y bueno, también son pasitos que se han dado adelante, quitando el tema COVID, son cositas que se han podido recuperar, ¿no? Gracias a eso se han podido recuperar, y como tú bien has dicho, y han sido un poco impulso para poder, bueno, recuperar esa normalidad. Pues son distintas iniciativas que llegaban, ya decimos, durante este pasado año con la Agenda Joven, por ejemplo, de verano, o programas como Conoce tu Entorno, con diferentes actividades al aire libre. Supongo que, como nos comentabas, por esa línea un poco el 2022, y bueno, pues como todos podamos imaginar, estamos ya acostumbrados, ¿no? Después de dos años, todo depende, ¿no? De cómo se vaya, cómo vayan evolucionando las cosas, pero en principio, confiando que puedan mejorar después de los primeros meses del año, bueno, pues recuperar en la medida de lo posible lo que son las actividades tradicionales, supongo, ¿no? De juventud. Sí, la cuestión de que no se organicen más actividades y es derivado de eso, de que intenta que mejore la situación, de que, bueno, pues que sea seguro, de modo seguro se puedan organizar actividades, ¿no? Están pendientes, como te he dicho, muchas actividades, pero sí, está ahí eso marcado, la pauta está marcada según la evolución de la pandemia, ¿no? Y en definitiva, pues, como todos estamos supeditados a un ente superior que se llama COVID-19 y que en función a que, como estemos, pues, se puedan organizar una u otra actividad. Bueno, pues estaremos pendientes. Por lo pronto, ya decimos que en los próximos días, esta próxima semana, del 3 al 5 de enero, llega el curso de iniciación a la fotografía digital. Bueno, lo estamos comprobando además con esta iniciativa, ¿no? Son actividades que además se prestan, ¿no? Teniendo en cuenta que es un grupo reducido, que van a estar al aire libre, que se pueden mantener las distancias. Así que es una adaptación también, aunque es cierto que viene desde tiempo atrás, pero es una actividad que por sus propias características pues es más fácilmente realizable a pesar de las circunstancias, ¿no? Sí, estas son actividades al aire libre donde se puede, bueno, cumplir con todos los requisitos básicos de seguridad y higiene frente al COVID y, bueno, pues todo este tipo de actividades pues se pueden realizar en un entorno seguro y cumpliendo con todas las garantías, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, con esas pesquisas principales, pues bueno, lanzamos este curso para que, bueno, todos los jóvenes que nos estén escuchando, todas las personas, pues bueno, también que lo transmitan a esos jóvenes y que, bueno, se apunten a este curso y llenen el curso y que haya que hacer otro curso, que eso, como digo, el otro es lo de menos. Lo importante es que todos aquellos jóvenes utilicen este tipo de recursos para su formación o su indagación personal. Muy bien, pues estaremos pendientes a las novedades, pero hoy queríamos en concreto referirnos a este próximo curso de iniciación a la fotografía digital. Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, entre otras áreas, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, feliz año. Muchas gracias a vosotros y que todo lo que ha dicho hoy no es una inocentada, que hoy es día de los inocentes, ¿no? Hoy es el día. Hay que precisarlo, sí, por si acaso, ¿no? Hay que precisarlo, ¿no? Muchas gracias a vosotros y, bueno, estamos hablando de un 2021 duro para todos. Los que seguimos la onda de Radio Brique, pues hemos visto que no hemos podido asistir presencialmente a la emisora y que, bueno, espero que esto cambie por fin y que podamos recuperar muchas de las cuestiones que antes se organizaban con vosotros, ¿no? Desde nuestra delegación con vosotros o desde el ayuntamiento con vosotros y el público en general. Y que, bueno, que ese 2022 vaya mejor y que todo cambie hacia positivo y que, bueno, muchas gracias por todos los servicios prestados y toda esa idiosincrasia que le ponéis a la radio municipal y que en el 2022, pues bueno, se pueda desarrollar con total naturalidad. Muchas gracias. Esperemos que sea así, claro que sí, nos sumamos a ese deseo. Antonio, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.